no se sale. Corto y claro. Muchas gracias por la invitación. Saben que esta es su casa. Muchas caras conocidas de tantas escuelas recorridas. Como muchas veces nosotros decimos, sin haber tocado jamás una tiza, pero consciente de lo que es la importancia de la educación pública para que una sociedad realmente sea más justa, para que haya equidad y para que esa equidad se transforme en hechos concretos. Felicito a los organizadores del foro. Es un honor junto a Beto representar a Martín en esta ocasión y muy brevemente decirles que sigan contando con el municipio, que nosotros nos apoyamos en los que llevan adelante la educación de verdad, que son nuestros docentes, que son nuestros auxiliares, que son los padres también y que son los alumnos. Que este es un foro que tiene a las caras de la educación de Lomas y hasta lo que yo sé no tiene prohibido entrar nadie. Por lo tanto los felicito, porque nosotros no necesitamos especular con que si entra uno a decir una cosa u otra. Es un foro natural, es un foro de los que están en las escuelas. Los que conocen la realidad, los que la afrontan y los que se rompen y las que se rompen el alma para que los chicos avancen lo mejor posible. Y no solo individualmente, sino grupalmente, en comunidad. Ese es el ánimo con el que venimos, ese es el ánimo con el que vamos a participar. Lamentablemente se han invertido los términos de forma deliberada por parte de la provincia de Buenos Aires. Y lo que es el aporte que un municipio puede hacer al sistema público provincial de educación se ha transformado en lo inverso, porque lo que buscan es poner al municipio como el responsable de las falencias o de los faltantes. Esa actitud deliberada es la que nosotros también le pedimos que nos ayuden a esclarecer. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Martín ha definido, por supuesto, que toda la pauta del Fondo Educativo y fondos extras vayan a colaborar con la infraestructura, pero también con el equipamiento, con las becas y con todos los programas que estamos desarrollando en las escuelas. Nosotros no vamos a subsidiar a Vidal, ni vamos a subsidiar a la provincia de Buenos Aires, ni vamos a hacer ni vamos a permitir que ellos puedan desentenderse de sus obligaciones. Lomas es testigo, como prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, de las enormes promesas incumplidas. Y eso no significa que el gobierno anterior haya sido perfecto, pero claramente tenía una vocación mucho más concreta por estimular y hacer crecer a la educación pública. ¿Dónde están los jardines? ¿Dónde están las aulas? El sistema alimentario se lo han sacado de encima y ha sido la responsabilidad, en este caso de Martín, de hacerse cargo. Pero los cupos los siguen definiendo en la provincia de Buenos Aires. Y están especulando literalmente con el hambre de nuestros chicos en las escuelas de Loma de Zamora, y si no que vayan, por ejemplo, a la 74 de Lavallol la semana pasada a preguntar si había más chicos o más comida. Pero el anonimato de los cargos provinciales muchas veces los ayuda, porque no tienen que poner la cara, porque no los conocen y porque solamente les preocupan los Excel. Nosotros no tenemos problema de vez en cuando en comernos un cachetazo, no tenemos problema en tener que poner la cara a veces injustamente. Asumimos nuestros errores, pero lo hacemos, y culmino con esto, con el ánimo que nos llevó el primer día, que lo llevó a Martín a cruzar de este edificio a la escuela número 1. Un municipio, sus políticos, sus representantes, sus concejales, los que estamos en el departamento ejecutivo, no podemos desentendernos de lo que pasa en las escuelas. Y si tenemos que en algún momento sacrificar un bache o un semáforo, una luminaria, para que adentro las cosas estén mejor, lo vamos a hacer. Y también que las escuelas de orientación privada sepan que cuentan con nosotros. La prioridad son las estatales, ahí va el 95% de nuestros recursos. Pero también ahí hay docentes, hay chicos y hay padres preocupados que necesitan en lo que podamos de nosotros. Esa es nuestra vocación. Jamás le vamos a decir a alguien lo que tiene que hacer. Y por último, cuidémonos, porque en esta patriada estamos medio solos y mucha gente depende de nosotros. Gracias. Santiago Alberto Cabeza Torre. Bueno. La verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes esto, que vemos una sociedad movilizada ante tanta dejadez del gobierno nacional y el gobierno provincial por la educación de nuestros pibes. Y muy contento porque nuestro Consejo Deliberante, nuestros concejales, si ustedes saben que tienen las puertas abiertas, ha dado muestras del acompañamiento, como lo hace el Intendente, como lo hace el Jefe de Gabinete, como lo hace Pidote, y del Consejo Escolar, lo que trabaja, que da muestras todos los días de que estamos al lado de ustedes. Nada más decirles que para nosotros es un compromiso que asumimos todos, desde el intendente, los concejales, el consejo escolar, la Secretaría de Educación, para estar todos los días al lado de ustedes, como dijo Guillermo. No corrernos a un costado, no mirar para otro lado. Sabemos lo que está pasando con la educación, con la mentira para llegar al gobierno que decían que los docentes tenían que ganar 40.000 pesos. 40.000 pesos cuando ella decía el dólar estaba a 10 pesos, ¿se acuerdan, no? Hoy el dólar está a 40. Le bajaron de 400 dólares, se lo bajaron a 100 el sueldo. A 100 dólares. Entonces, basta de estas mentiras. Nosotros vamos a estar para acompañar todo lo que ustedes necesiten, a todos los gremios, a los padres, a los chicos, para que no se vuelva a repetir esto que se está repitiendo. Nosotros vamos a estar al lado de ustedes, codo a codo, espalda con espalda, poniendo todo lo que hay que poner. Martín nos ha ordenado ponernos al lado de ustedes. La creación de estos foros y en todos los barrios para nosotros es una satisfacción, un trabajo que debemos hacer en conjunto. Vamos a poner de marcha también a todos nuestros militantes, a todos los militantes de Unidad Ciudadana, para que caminen estos foros, que trabajen dentro de estos foros, para darle una respuesta a nuestros chicos y a los padres de nuestros chicos, para que sepan que hay un gobierno municipal que está atrás de todo esto. Les agradezco muchísimo, los felicito, felicito a los que han conformado el foro, al esfuerzo que han hecho. Yo sé que tienen mucho trabajo y que hoy podríamos desbordar un salón o el teatro con muchísima más gente, pero sé de la lucha que están haciendo los docentes y los dirigentes gremiales de los docentes, porque no podemos más estar de acuerdo con esta gente. No podemos ni siquiera sentarnos en una mesa a dialogar porque son mentirosos, mienten todos los días, mienten que los sindicatos nos quieren arreglar. Los que no quieren arreglar son ellos, porque si hace dos días volvieron con una propuesta de 15% más la inflación, ¿por qué no la hicieron en enero? Si hubiese solucionado un montón de problemas, pero siguen mintiendo. Entonces, como saben que ahora ya la inflación va a ser más, lo están chicaneando a todos los sindicatos. Entonces, nosotros tenemos la obligación, primero como el bloque nuestro de Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, el Ejecutivo y los consejeros escolares, de estar acompañándolo. Gracias por todo, le voy a entregar la ordenanza que votamos el otro día en el Consejo Escolar, apoyando esto de los foros. Y que cuenten con todos nosotros, con Guille, con todos los concejales, con todos los consejeros escolares, con todo el gabinete de Martín, porque vamos a estar con ustedes en todo lo que necesiten, codo a codo, y quédense tranquilos que vamos a poner el pecho, como lo pone siempre Martín. Gracias a todos. Ahora sí, si me permiten, yo tengo que Bueno, por supuesto, fue un honor contar con la presencia de Santiago Alberto Cabeza Torre, presidente del Honorable Consejo Deliberante, que nos quiere que... Los que conocen saben por qué. Zamora, el licenciado Leonardo Martone, que también está con nosotros, y Claudia González, secretaria del Centro de Información.